¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 4605 aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Viernes, adiós, gracias. Es viernes. Y mire, la primera recomendación con estas temperaturas. Aunque está pronosticado algo de lluvia para el fin de semana, pero con calor, crioterapéutico el asunto. Acuérdese de cargar hielera bien equipada para todos lados, donde quiera que vaya. Eso es recomendación médica, ¿eh? No crean que es invento mío. Así es de que la crioterapia a todo lo que da. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán 94.5 de FM y 650 de AM. Allá en la Casa de la Radio, en la García Jiménez, Juan de Dios Rincón, en el control operativo técnico de este programa, nosotros a través de la plataforma Zoom, trayéndole este programa desde nuestro estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Y bueno, pues presento primero a Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, que me acompaña en la conducción y ahorita les presento a nuestra invitada. Se va usted a acordar de ella. Así Laura, es. ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia, esperando que se encuentren muy bien y que ya tengan listos sus planes para el fin de semana, mañana sábado y domingo. Y bueno, este viernes, gracias a Dios, es viernes como siempre, día de salir con los amigos y de disfrutar, Robert. Y bueno, hoy estamos muy contentos aquí en Fórmula en los Negocios porque una gran amiga está de vuelta con nosotros y que nos trae, además, ponga mucha oreja, el tema está buenísimo. Ella va a hablar de la diferencia entre autopublicar y publicar con una editora. Así que si usted ya está escribiendo su librito, preste atención, mucha atención a este tema. Y por supuesto, nuestra grandísima amiga, queridísima Aranza Aroesti, que nos acompaña la noche de hoy. Fíjense, ella es ingeniera mecánica electrónica industrial, o sea, alias mecatrónica, cosmetóloga y autora. Por supuesto que ya pasó por esta etapa de la autoedición versus la edición con una editora de sus libros. Ya escribió tres libros y que pues ahí la estamos convenciendo para que nuevamente sea colaboradora aquí con nosotros en Fórmula en los Negocios. Aranza, bienvenida. ¿Qué Qué bueno que estás tal? acá. Ay, estoy tan contenta de regresar y de estar aquí con ustedes. Me encanta, me encanta. Todo lo que fue aquella época de nuestros ¿Cuántos años, programas, nuestras Aranza? cápsulas. Pues mira, No los cuentes yo mejor. tengo 25, entonces. Entonces échale para atrás, ¿no? Oye, 25 desde que nació tu hijo. Calla No, boca, no. calla boca. Pero bueno, estamos aquí y y bueno, pues estoy proponiendo un tema que conozco bien porque ya pasé por la experiencia de escribir mis libros y después preguntarme, ¿y ahora qué hago con ellos? ¿No? Oye, y bueno, primero platícanos, ¿cómo te dio por escribir? O sea, yo sé que pues desde que participabas con nosotros, tus cápsulas eran con un contenido muy, pues Como literario. escribías Ajá. muy bonito, o sea, Gracias. eran muy profundas. Pero, Sí. ¿y cómo te salió lo escritora? Pues mira, a mí siempre me gustó escribir, porque además soy así como obsesiva de la lectura. Entonces leo, leo, leo y después me dio por escribir desde muy chiquita. La verdad es que desde muy chiquita escribía mis cuentos y luego me fui perfeccionando. Ahora he tomado muchos cursos sobre escritura, entonces ya lo hago de manera más, pues más formal, ¿no? Y con un poquito más de conocimiento sobre las técnicas, de escritura y todo eso. Entonces, sí, pues ya me he profesionalizado, por así decirlo. Y de repente, pues yo dije, bueno, a ver, pero voy a escribir y luego qué, hay que meter los libros con un editorial y eso es todo un rollo porque pues primero les tiene que gustar y luego a ver si sí, a ver si no, y les manda uno los manuscritos y te los rechazan porque no están a la altura y uno pues bueno, le entra el síndrome del impostor. ¿Saben cuál es esa? No. No. El síndrome del impostor es cuando haces algo y siempre estás pensando que no es suficientemente bueno. Okay. Tú te sientes así como, no, a ver, yo escribo, pero a lo mejor no escribo tan bien como otros, a lo mejor a nadie le va a gustar lo que escribo. Oye, pero esa parte de editorial, bueno, las editoras siempre han tenido, o sea, no cualquiera pasa el escrutinio, el filtro de una editora, ¿no? Ufa, te puedes pasar la vida mandándole tu manuscrito a chorromiles editoras en todo el mundo y luego te hablamos y luego te contestamos y no sé qué. Y si hay alguna que te conteste. Porque todos ven la parte de negocio, ¿no? O sea, quieren saber si el libro va a venderse o no. Sí, exacto. Es un negocio donde ellos no arriesgan, ¿sí? Ellos van a invertir su tiempo y sus contactos, sus relaciones y todo, pero sí tienen que estar seguros de que esa inversión va a regresar. Claro. Entonces, si no están totalmente seguras porque no eres un autor reconocido, posicionado en el mundo literario, ¿no? Pues, o sea, no eres Vargas Llosa, entonces lo más probable es que quién sabe qué pase, ¿no? Entonces, para evitar ese riesgo, sí te piden que le entres con una lana. Ah, o sea, tienes que ponerle una lana. Y mucho, mucho. O sea, yo tengo una amiga que encontró una editorial, y ella es muy buena escritora y todo, pero encontró una editorial en España, una editorial pequeñita, y ya de entrada le estaban cobrando lo relativo a 100 mil pesos para imprimir las primeras copias. Entonces, ellos no le arriesgan. O sea, ya ella ya pagó su impresión de copias y todo. Y luego a ver cómo las vendes, ¿no? Pues, comadre, ese ya es tu problema, ¿no? Fíjate. Y además, cuando los venda, tiene que darle una parte. Ah, no, pero la editora se va a quedar con una parte, ¿no? Una buena parte, por cierto. Esa es la cuestión, que las editoriales, cuando firmas un contrato con una editorial, pues ellas se quedan con la mayor parte de las regalías. Y además, contrato forzoso a 10 años o algo así, ¿no? La propiedad. La propiedad intelectual es de la editorial, no es del autor. La mayoría de las veces, ¿no? Ahorita alguien puede pegar de gritos y decir, óyeme, yo trabajo en una editorial y no trabajamos así. Bueno, está bien, pero la gran mayoría te firma un contrato y ahí tienes que estar abusado a ver si es por 10, 15 años, 20 años, lo que sea, pero ellos tienen el control absoluto de tu obra, no tú. Ellos te van a decir cómo lo van a comercializar, dónde lo van a comercializar, a qué presentaciones vas a ir, con quién te van a conectar. O sea, ellos se encargan de todo el marketing y de toda la logística y todo. Y bueno, últimamente, pues en la actualidad, los libros vienen en decadencia, ¿no, Aranza? Digo, pues si no. Antes en México la gente no leía, ahora, pues con internet. O sea, me refiero a libros físicos, ¿no? Porque ahora en internet... Es cierto. O sea, hay un mercado, ¿no? El mercado del libro en papel todavía existe. Hay mucha gente que no le gusta leer en digital, que siente que no se concentra igual, que prefiere su libro físico. Pero hay una gran mayoría de personas que prefieren los medios digitales por la comodidad de llevarte tus libros en tu teléfono, en tu lap, en tu tableta, ¿no? Y no tienes que andar cargando con el libro que pesa un montón y que se echa a perder y que se rompe y que no, se... No, pero bueno, yo que soy... Que se te olvida en el avión. No, yo también soy del traer en papel el libro, que huela, ¿no? Y que huela, sí. Papelito, ¿no? Que huela viejo, porque huela ahí lo tienes guardado hay sin leer. Que huelen a hongos, ¿no? A húmedo. Exacto, pero bueno, tiene su chiste. Pero hay un gran mercado por explotar de gente que lee en digital, porque en digital es más fácil, ¿no? Pero además Además que es más fácil llevarlos y traerlos, pues hay un mundo de temas y de libros, o sea, porque no tiene que ser novelas, pueden ser manuales. No, Pueden y ser, tantos temas hoy que hay hay un en la montón internet. y además es interactivo porque le puedes poner enlaces, ¿no? Y te Sí, llevan a lo haces otro, a otra digital, le pones página. videos, Es le un libro pones. inteligente, exactamente, Sí. lo puedes enlazar con videos y con otras cosas, ¿no? Entonces, eso lo hace más fácil de manejar. Pero yo pienso que la gente, bueno, los jóvenes, menos leen, ¿no? Libros. Sí, Ya todo lo todo quieren es rápido, estamos light, en el mundo. Bueno, resumido. están los audiolibros, ¿no? Sí, No, y está que los el. audiolibros nacen del libro. Está el Exactamente. chat GPT, que también le Es puedes preguntar, ¿no? Yo le exacto. puedo preguntar el Pero no te resumen va a de tu inventar libro. una novela escrita No, por ¿cómo un no? autor Sí, o bueno, también, ahorita nos bueno. platicas de Ah, eso. exacto. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. ¿Cafecito? Todo bien. Okay. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, el cuerpo lo sabe. Y pues a disfrutar el fin de semana, ya estamos casi a mediados de mayo. También otra recomendación, hay que prepararse a la temporada de lluvias. Normalmente la temporada de lluvias arranca a finales de mayo y la temporada de huracanes arranca en el Atlántico el 1 de junio. Así de que, amigos, hay que prepararse, hay que mantenerse informado de aquí en adelante de las cuestiones meteorológicas. Y bueno, pues a disfrutar de la temporada de calor aquí en nuestro Yucatán. Antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos patrocinadores. Adi Timper, si deseas construir, remodelar o dar mantenimiento a tu hogar o propiedad, Adi Timper es el especialista en recubrimientos decorativos, pinturas, aislantes térmicos, impermeabilizantes y aditivos para concreto. Contamos con 7 tiendas y nuestra tienda virtual, aditimper.com.mx, que es un desarrollo tecnológico para darle un mejor servicio. Puede usted comprar todos los productos de Aditimper, se los llevan a su casa, tiene servicio de entrega 24 horas, diferentes formas de pago, los puede pasar a recoger a sus 7 tiendas, verdaderamente un servicio excepcional. Métase a su página www.aditimper.com.mx y pues contrate a los asesores para el mantenimiento. Mire, ahora antes de lluvias hay que hacer la impermeabilización de sus construcciones, así es de que ahora es cuando, porque ya ahí vienen las lluvias. Aditimper.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompaña Laura Alcalá Oliver y la ingeniero, yo prefiero decirle nuestra amiga y ex colaboradora Aranza Auruesti. Oh, ya voy a empezar a batallar, Aranza, como años anteriores, ¿de acuerdo? Pero Y bueno. nuevamente Y colaboradora. otra vez, venga. ¿Cómo no? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Con qué seguimos, Laura? Pues vamos por la primera pregunta, ¿no? ¿Te parece? Ajá. Pues, ¿qué es la autoedición de un libro? Y nos acabas de comentar que tú pasaste por esta experiencia. Cuéntanos qué es y de qué se trata. Sí, exacto. Bueno, pues yo estaba ante esa situación. Que da dolor de cabeza de que, y ahora, ¿por cuál editorial me voy y qué hago y qué va a pasar? Y total, lo que acaba sucediendo es que no hace uno nada, ¿no? Por el miedo, por el miedo. Entonces, de repente encontré información en internet de que había esta situación de la autoedición, y yo decía, ¿qué es eso? ¿Con qué se come la autoedición y la autopublicación, no? Y dije, pues está interesante si yo puedo hacerme cargo de mi libro al 100% y lo puedo vender en medios digitales, pero ¿cómo lo vendo? Ah, pues en Amazon. Amazon comenzó como un portal donde se vendían libros. Ahora se vende hasta chicles, ¿no? Pero de Sí, veras, todo. o sea, todo lo que, hasta lo que no te imaginas se vende por Amazon. Pero ¿cómo se venden los libros en Amazon? Bueno, pues ya empecé a investigar y descubrí que hay una parte en Amazon que se llama KDP, donde tú armas tu libro, ya sea en formato digital o en formato de pasta blanda o pasta dura, y lo vendes a través de del portal de Amazon, con la ventaja de que es impresión sobre demanda. Es decir, Ah, si tú me okay. compras mi libro a través de Amazon, no es que Amazon tenga un bonche de libros ahí impresos, ni tampoco los tengo yo. En el momento que tú haces tu compra, Amazon imprime el libro y lo manda a tu casa. Fíjate qué bonito, Oye, ¿no? eso es una ventaja Es una enorme. ventaja enorme porque además el KDP es gratuito, o sea, cualquiera puede abrir una cuenta en KDP y subir sus libros, ¿no? Pero ahí es donde entran los trucos, ¿no? Ahí no hay, en Amazon, perdona la interrupción, no te juzgan la edición, ¿no? O sea, ¿No te condicionan lo no que te escribes? condicionan lo que escribes, puede No, ser puedes lo que... escribir lo que se te dé tu regalada gana, la peor estupidez del planeta. O sea, ya si se vende con éxito, ya es otro Es boleto. tu Problema, problema. es tu problema. Es que Amazon no es una editorial. A Amazon no le importa lo que quieras vender, siempre y cuando no sea algo que está Que prohibido, atente ¿no? Que contra, atente, claro, la integridad exactamente, de contra las la moral. personas o la sociedad. Exactamente. Claro. Exactamente, pero en cuanto a obra literaria, bueno, pues prácticamente hay libertad de expresión y puedes escribir lo que se te venga en gana. Eso sí, sí hay ciertos parámetros que hay que cumplir para que Amazon pueda comercializar tu libro. Tiene que tener un cierto tamaño, un cierto Claro, formato, claro. etcétera, Sí, o sea, tiene que etcétera. haber una Tiene que haber un producción, mínimo de una calidad. presentación, ¿no? Amazon sí te verifica, cuando tú ya subes tu manuscrito, verifica que está todo correcto, que tiene el formato correcto, que se lee bien, que tiene los márgenes, que tiene los colores, etcétera. Sí tienes que cumplir con eso y una vez que ya cumpliste, bueno, pues ya se pone a la venta en el portal. Oye, me imagino que le sacan ventaja a la tecnología. Porque Claro. eso de imprimir on demand, Sí. pues la digitalización es importantísimo, ¿no? Porque Claro, antes, pues no claro. podías imprimir un solo libro No. porque tenías que preparar la Exacto, rotativa, pues exacto, para imprimir miles, exacto, ¿no? exacto. Y eso es lo que hacen las editoriales tradicionales, ¿sí? O Claro. sea, no te imprimen un volumen, tienes que imprimir quién sabe cuántos, ¿no? 50, 100, lo que sean, y ellos no le pierden y te lo van a cobrar antes, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? ¿Qué implica autoeditarse? Ahí es donde entran los asegúnes, ¿no? Ya una vez que lograste subir tu libro y ya se vende en Amazon, ahí viene la otra parte, que tú tienes que promocionarlo. Depende de ti qué tanto vendas y cómo lo vendas. Te promueves en grupos de Facebook, en tu perfil de Facebook, haces presentaciones, haces entrevistas, no sé, ya depende de ti. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Por eso Amazon te va a cobrar el 10%, el 30%, no, te cobra el 30%, te cobra el 35%, el 65% es tuyo, de las regalías, ¿no? Pero De ya tus sabrás tú qué ventas. haces, ajá, ya sabrás tú qué Pero en haces. este caso, por ejemplo, tú lo dijiste, tú eres la que tienes que pasar por los costos de la producción, de la presentación, por ejemplo, y de la Sí, promoción de tu libro. O así es. sea, versus a una editora que te dicen, ay, pues mañana vas a estar en Nueva York y pasado vas a Ajá. estar en no sé dónde y no sé dónde, ya te dejaron listo en qué Exacto. biblioteca con la publicidad de que esté lleno de gente, que vayan y que te pidan tu autógrafo y que haya Exacto. una rueda de prensa y todo ese rollo. Exacto. Aquí ya eso no va a existir. Si tú Exacto. quieres hacer eso, lo tendrías que costear tú por tus Tú. propios medios. Exactamente, entonces es el comparativo, bueno, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que esperas? ¿Qué tan buen escritor eres o qué tan posicionado estás en el mercado como para que una editorial arriesgue por ti? Y si es así, bueno, pues ellos se encargan de todo y hay muchos autores que dicen, no, yo escribo, no me importa ganar el 10%, pero la editorial se encarga de todo. Ellos tienen el músculo que uno no tiene. Ellos claro. tienen los contactos, ellos te... Sí, como dices... Pero bueno, hoy que uh-huh. quiero pensar que ese mundo va a cambiar, ¿no? Yo veo que por la tecnología y todo lo que ya nos platicaste que puedes hacer, ayudado de la tecnología, quiero uh-huh. pensar que Amazon es esa parte tecnológica que te facilita las cosas. Sí. Pues las editoriales tienden a desaparecer, ¿no? Porque, pues, de forma tradicional, imprimir un montón de libros y a ver si se venden, la promoción, etcétera. Todo está en las redes sociales, en el mundo digital, y pues es importante no perder de vista eso, ¿no? Pues es que yo creo que van a seguir existiendo. Por la parte de la promoción. Se van a adaptar, yo creo. Se van a digitalizar también. Adaptarse o morir. Sí, así es. Yo ¿no? creo que eso. Pero también aquí otra observación que tenía de las editoras, que ya se me fue el avión. No, es que las editoras sí son un poquito canibalonas, pero la verdad es que... Ah, sí. Te prohíben sí. hablar de tu libro en sí. otros medios que no sean impuestos por ellos. Claro, pues y eso está terrible, contrato, ¿no? Creo yo. Depende del contrato, ¿no? Exacto. Claro. Bueno, seguimos hablando de todo esto. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Gracias a Dios, es viernes, a disfrutar el fin de semana. Mire, yo le voy a dar una recomendación rápida. Pase a la Pigua a echarse unos camarones al coco, un pulpo en aceite. Hay cenas ya de miércoles a sábado, así que hoy puede irse ahorita a comerse una rica pasta con camarones, ensaladas que tienen también. Con diferentes, creo que también camarones y también otros mariscos, pulpo a la, ¿cómo se llama ese? En aceite, que está riquísimo, delicia, con un delicia. Vinito blanco de cena. ¡Ay, ay wow. qué rico, ¿no? Ay. Váyase a la Pigua, la verdad. Y bueno, a esta hora, amigos, pues hágalo. La Pigua Mérida. La Pigua Mérida es uno de los mejores restaurantes de mariscos aquí en la ciudad de Mérida. La Pigua Mérida está en Avenida Cupules, número 5505A, por 62, Mérida, México, enfrente del Centro de Convenciones, muy fácil, ahí en Avenida Cupules. Márqueles, haga su reservación, 9999-201126. Y bueno, me acompaña Laura Alcalá Oliver aquí en la conducción y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, pues vamos a hablar de gastos médicos mayores. Importantísimo contar con este tipo de seguro. Y si tienes 64 años o menos y no padeces ninguna enfermedad crónica y alguna vez pensaste en comprar un seguro de gastos médicos mayores, ahora es cuando. El mejor beneficio que te da un seguro de gastos médicos mayores es la tranquilidad de contar con una atención médica oportuna y que te cubra tus gastos hospitalarios. Hoy en día existen muchas compañías de seguros y una gran variedad de alternativas para tener ya asegurados tus gastos médicos y hospitalarios. Así que, ¿qué esperas? Pregunta ya las opciones que tenemos y elige la que más te convenga. En Alcalá Oliver Asesores en Seguros estamos para escucharte y atender tus inquietudes. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 9991-224716. O búscanos en nuestra fanpage como @alcalaoliver.com o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Y bien, amigos, háganle caso a Laura. Y mire, déjeme de darle una recomendación. La asesoría es gratis, así es de que márquele y échese una buena conversación con Laura. Y regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Nos acompaña la ingeniero Aranza Aruesti, escritora. Ya me salió. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Oye, Aranza, nos estás platicando este tema de, del autor. La diferencia entre autopublicar y publicar con una editorial. Así es. ¿Qué implica autoeditarse? O sea, ¿qué ventajas tiene autoeditarte o que lo haga una agencia publicitaria, sí, no sé, una agencia editora? Pues mira, las ventajas son las siguientes. Una, la principal es que los derechos sobre tu obra son tuyos, son del autor, 100%. Tú puedes hacer con tu obra lo que quieras. Es más, yo ya subí mi libro y si quiero quitarle un capítulo o ponerle un capítulo o cambiarle la portada, es mi problema. No depende de nadie. Yo tengo el absoluto control sobre de mi obra. Pero, claro, yo también me encargo de ver que no haya errores ortográficos, que no tienes la supervisión. No, okay. No hay supervisión. Tienes el control completo de tienes tu el obra. Control pero completo también la y responsabilidad, riesgo, claro. Y el riesgo, ¿no? Ahora, es gratis. O sea, yo puedo subir el libro que yo quiera y no me cuesta nada. O sea, Amazon me va a cobrar una comisión cuando se venda, pero yo no tengo que pagar nada para editar mi libro y puedo poner el libro que se me pegue la gana, del tema que se me pegue la gana, y no dependo de lo que opine una editorial. O sea, tienes una libre expresión así es, completa. 100%, 100%, ¿no? Y ya depende de cómo te muevas en redes o Google Ads o Facebook Ads, o sea, ya depende de la publicidad que tú pagues, ¿no? Correcto. ¿No? Y qué ventaja, bueno, pues que, por ejemplo, en una editorial, pues te va a querer firmar un contrato contigo y una vez que se interesa por tu obra, va a decir, pues a lo mejor no lo suelto, no me conviene soltarlo antes de 10 años. Entonces, esos 10 años prácticamente te van a secuestrar tu obra, ¿no? Y ellos van a decir lo que va a suceder con ella. Tú no, ya no tienes vela en el entierro. Y ahí qué chiste como escritor. O sea, yo creo que la parte maravillosa de ser escritor es que tengas esa libertad, ¿no? De escribir pues lo sí. que quieras, digo. Pues sí, pero también hay editoriales que tienen ya cierto prestigio, cierto claro. renombre, y tú sabes que si compras una obra de Alfaguara, de Planeta, de lo que sea, bueno, pues hay cierta calidad, o sea, tú vas y te vas a gastar 300 pesos en tu libro, tú sabes que es un libro de un superautor y está muy bien revisada la obra, y bueno, pues no es lo mismo que un autor, una señora que de repente dijo, voy a escribir una novela de amor, ¿no? Y lo publico en Amazon. Oye, bueno, ¿no? Pero ahorita me hiciste recordar a la escritora esta tan famosa. J.K. Rowling, sí. Oye, sí, ella empezó a escribir para entretener a sus hijos, así creo, a es. Sus sobrinos, ¿no? Pues para sí. Escribirles cuentos, para que estuvieran entretenidos. ¿Y vela? Pues ¿dónde sí, está ahora? Pero ese es el garbanzo de Libra. O sea, ¿cuántas señoras que de repente deciden escribir cuentitos para sus hijos tienen el éxito de Rowling, ¿no? O sea, ¿cuántas? Bueno, ¿no? pero bueno, pues igual sí, y tú tenemos pues, aquí un ¿quién sabe? Guardadito, ¿quién un sabe? Garbanzo, o sea, de Libra. Consiénteme y trátame bien, porque no, uno nunca sabe, más ahorita te nos va no nos va a saludar cuando sea famoso. Ya, ¿puedo hacerle publicidad a mi libro siquiera? Claro, bueno, búsquenme en Amazon como Aranza Aruesti o búsquenlo por el título de mi libro, que es el que empecé a promocionar, que se llama No te preocupes, así es la vida. ¿Sale? Entonces, ahí ya saben. Buenísimo, se lo recomiendo, está muy divertido. Y rapidísimo de leer, además. Sí, exactamente. Bueno, porque. Oye, bueno, yo te propongo que hagamos otro programa. Ay, sí. Hablas del libro. Ay, sí, me encanta. Aquí nos darías un resumen. Me voy a del divertir libro, ¿no? Mucho, porque además me divertí mucho escribiéndolo. Sí, escribí lo puedo muchísimo. Creer. Les digo, sí, lo puedo me divertí mucho. Pero sí, o sea, esas son las ventajas y las desventajas. La editorial tiene un músculo, por así decirlo, que no tenemos los de a pie. La verdad, o sea. Tienen relaciones con editoriales, con tiendas de libros en todo el mundo, tienen esa capacidad de logística, de distribución, que no tienes tú, ¿No? O sea, Claro, sí. pero bueno, todo tiene su costo, ¿no? Me Ah, imagino que sí. tienes que aprender Sí. a autoeditarte, Sí, no nada más también. es así de que escribo y ya. Ajá, Tienes que exactamente. aprender, ¿no? Hay Es, sí. lugares donde aprender cómo autoeditar tu libro. Sí, yo les enseño. ¡Ándale! En serio, es que yo Eso ya me está muy metí, bueno. te lo juro, yo tomé cursos Ahí para está. aprender a autoeditarme y cómo entrar en este mundo de Amazon, porque no es nada más así. O sea, sí, no te cuesta, pero te metes en mil problemas. Pues tienes que saber, tienes que Porque conocer, claro. exactamente, no todo mundo conoce los formatos digitales y cómo lo hago en PDF, en punto doc, en Word, o sea, ¿cómo le hago? ¿Cómo hago mi libro? ¿Cómo hago los enlaces? Si es un formato digital, porque por ejemplo mi libro digital tiene un enlace a mis cápsulas. ¿Te acuerdas las cápsulas que Ah, ¿cómo poníamos no? aquí Claro. en el programa? Pues tú sigues el enlace y te vas directo a una carpeta donde están mis cápsulas. Wow. Oye, pues es la ¿No? ventaja del internet, de la De la tecnología. tecnología. Entonces Claro. necesitas a alguien que sepa de un poco de redacción, de formateo, un poco de diseño, cómo van a hacer Claro. sus portadas, ¿no? Bueno, tú tienes formación de ingeniero, entonces, pues ya es una Sí, ventaja, ¿no? sí, sí, Meterse sí. a la tecnología, Sí, ¿no? ya está papita. Pero hay, digo, no Eso. papita, pero sí, ya he estado mucho tiempo inmersa en la tecnología y sí le sé, pero hay mucha gente que se dedica a escribir, punto. No, no se mete a la tecnología. Entonces ahí es donde yo les puedo ofrecer mi ayuda, por supuesto, mi Oye, pues asesoría. eso es ventaja. Ahorita, regresando del corte, nos dices dónde te pueden localizar Perfecto. para todo aquel que quiera escribir su libro. Y bueno, pues acá empezando con Laura, que ya tiene ganas de escribir su Sí, libro. ya tengo no, yo no, mi libro primera no, víctima, mi no, primera todavía. víctima. Vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda noche de viernes. Viernes, acuérdese, crioterapéutico con estas temperaturas. El fin de semana tiene que ser acompañado de una hielera bien equipada. Póngale mucho hielo, póngale lo que quiera, para cuidar la salud, las dos salud. Así es de que el fin de semana tiene que ser crioterapéutico. Y bueno, antes de continuar con la conversación de esta noche, déjeme decirle, mire, acabamos de cumplir 15 años en el mes de abril. 15 años con más de 4.600 programas y todos con el objetivo de traerles siempre temas empresariales actuales, empresariales y de valor, hablar de negocios, de management, de coaching, en fin, hemos entrevistado a una cantidad de empresarios tremenda y sabemos, amigos empresarios, que dar a conocer tu negocio es importante. Ganarte la confianza de tus clientes es vital para el crecimiento de tu negocio. Aquí en Fórmula de los Negocios creamos un ambiente de confianza donde la audiencia te escucha con nuestros temas empresariales actuales, temas empresariales de valor para nuestros radioescuchas. Así es de que acércate a nosotros, pregunta por nuestros paquetes de entrevistas y menciones, márcanos al 9991 2247 16. 9991 2247 16. O escríbenos a contacto arroba formulenlosnegocios.com.mx. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios, donde nos acompaña en esta linda noche aquí de nuestra amiga, ex colaboradora y próximamente ya le estamos enamorando para que regrese con ustedes aquí al radio, la ingeniero Aranza Aruesti. Ella es escritora, cosmetóloga, ingeniero y bueno, toda una eminencia. Y me acompaña Laura Alcalá Oliver, que me ayuda en la conducción. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y pues regresando contigo, Aranza, a ver, entonces si hacemos a resumidas cuentas para autoeditar. Para autoeditar, lo primero que tienes que hacer es escribir tu libro. Tomarte unos cursos de cómo escribir primero. Exactamente. Una vez que tienes tu libro, que puede ser, a ver, puedes escribir lo que se te pegue la gana. Si quieres poesía, si quieres novela de lo que sea, o si quieres un manual simplemente. Un manual técnico, manual. Claro. Yo, ¿sí? Por ejemplo, que me dedico también a la cosmetología, puedo escribir mi manual sobre cómo hacer faciales para piel seca, piel húmeda, piel lo que sea. No, pues yo puedo escribir mi manual y subirlo a Amazon, ¿no? Incluso está la parte de Amazon donde yo puedo hacer mis audiolibros. También yo puedo subir mi libro, lo puedo convertir también a audiolibro. Sí, exactamente. Lo puedo, lo puedo leer yo, lo puedo hablar yo, me pueden grabar con mi voz, o puedo contratar un locutor profesional a que haga o mi sea, libro. Amazon también ya tiene podcast. También tiene audiolibros. Hay una parte de Amazon que también vende el audiolibro. O sea, tú puedes hacerlo en el formato que tú quieras. Las editoriales también te ofrecen la opción de editar tu libro en formato digital, en formato blanda, pasta dura o audiolibro. Hay de todo. Pero si te quieres autoeditar, pues es muy fácil. Ya que tienes tu libro, pues ahora armas tu portada, y le das formato al contenido, ¿no? Que tenga el formato que te pide Amazon y ya, lo subes y Ahora, ¿tú pusiste ya crear una cuenta de KDP. ¿KDP qué es? ¿Kindle? ¿Dónde? Sí, exacto. ¿Ah, sí? Kindle Direct Publishing. O sea. Ah, ok. Pero no nada más es la cuenta donde puedes comprar libros. No, es otra cuenta. Es otra Kindle cuenta. Kindle Direct Publisher, ajá, ¿no? Ajá, Publishing. Okay. Entonces, tú, es la parte de Amazon donde te autoeditas y publicas tu libro. O sea, no tiene que ver nada, aunque al final tu libro se va a vender en tu mismo perfil de Kindle. Bueno, Kindle es de Amazon, ¿no? Sí, Kindle es la tienda de libro electrónico. Es tu biblioteca de libros electrónicos que compraste a través de Amazon. Así es. Entonces, pues sí es muy fácil, pues sí tienes que saber cómo abrir tu cuenta, dar de alta tus datos fiscales, tu cuenta bancaria para cuenta que te bancaria. Depositen. Ahora, si yo a lo mejor yo vendo mi libro, porque esto se vende a nivel mundial, ¿sí? Amazon está a nivel mundial. Entonces, a lo mejor puede ser que mi libro se vendió en Panamá, pero no hay manera de que en Panamá depositen en una cuenta y me llegue a mi cuenta en México. O sea, por decir, puede suceder. Entonces, Amazon te ofrece la opción de que abras otros tipos de cuentas, también virtuales, para que ahí te depositen con en ellos. Los lugares donde se vende tu libro, que no hay claro, que no hay manera de que te que mande no hay manera, dinero. No, mi dinero no va a entrar a Bancomer, pues, va a tener que entrar en una cuenta diferente, tipo PayPal y esas cosas. Son otras plataformas que te ofrece Amazon para que te vaya mandando tus regalías. Oye, ¿no? Pues qué interesante, Aranza, tu historia. Bueno, ya te dije, tenemos que hacer otro programa y nos platicas tu libro. Ya, bueno, de los tres Mis libros. ¿Qué tres. Libro? A ver, platícanos. ¿Cómo se llaman los tres libros? Mira, ahí te va. El libro que estoy promocionando ahorita es el No te preocupes, así es la vida. Son relatos autobiográficos. Cosas que me sucedieron, anécdotas, chistosas, porque la verdad es que todas mis anécdotas son con ese sentido carácter, del humor, con ese sentido del humor negro que me caracteriza, ¿no? Entonces, otro de mis libros se llama Felicidad desde dentro y hablo sobre un viaje que hice cuando muy joven, hice un viaje a las lagunas de Chacagua allá en Oaxaca. Todo lo que me sucedió ahí y cómo descubrí lo que es la felicidad, ¿no? Okay. Y el tercer libro es sobre las relaciones narcisistas. Bueno, una relación específica que yo tuve con un narcisista y es la historia Bueno, es un como un resumen sacado de mi diario personal, donde yo voy platicando qué sucedió en esa, en esta historia, esta experiencia. ¿Novelesca? Pues no, no de es la vida real. No es novela, es la vida real. O sea, es igual, es relato, sí, ¿cómo autobiográfico. Saliste de eso? Claro. Exactamente, cómo entré en esa relación y cómo salí de esa relación. Claro. Y lo que sucedió en el Inter. Basado, oye, en mi pregunta, diario. ¿Cuánto tiempo te llevó escribir cada libro? Pues, mira, la verdad es que no mucho, porque yo ya tenía la idea en la cabeza de los tres, claro, ya tenía la idea en la cabeza. El de el libro del narcisista, que es el que es más largo, pues en realidad lo tomé de mi diario personal, entonces no ya tuve que volver a escribir. Escrito, ya, claro. Exactamente. Y los otros, pues ya tenía yo la idea en la cabeza. Si me tardé fue en la revisión y en el formateo, pero ya la idea ya estaba, ya nada más tenía que ponerme a ¿Y escribir. hay algún libro en bandeja? Como, sí, de hecho, sí, pero ahora quiero incursionar en la novela. Ah, órale. Okay. Quiero incursionar en la novela. Ya no vivencias, ya, ya, ya no, ahora ya sí, la esto ya imaginación de ficción. darle rienda suelta. Exacto, ya escribí mucho no ficción, ahora quiero escribir ficción. Ficción. Ajá, exacto. Qué bueno, puede ser uno también de esos, de tus vivencias son ficción. Pero convertidas a ficción. Sí, puede ser ficción autobiográfica. Pero bueno, por último, se nos acaba el tiempo. Dime. ¿Dónde te pueden localizar? A ver, me pueden localizar, a mi correo es aranzaaruesti, aranzaaruesti. Sí, yo sé. Mejor tu arroba Facebook o algo así. Es que es igual, aranzaaruesti. Me lleva la fregada. Bueno, a mi teléfono, teléfono WhatsApp. 9991-411752. 9991-411752. Ahí está. Si vas a autoeditar, quiere autoeditar, pide su tu libro, consulta. Con ahí mucho está, gusto los Aranza. Asesoro. Y bueno, la escuchará también seguido aquí en Fórmula de los Negocios. Y aquí gracias. Voy a estar, aquí voy gracias a estar. Gracias por estar aquí, Aranza. Gracias a ustedes por invitarme, me encanta, me fascina y soy feliz. Gracias. Excelente, vámonos. Gracias a ti, Aranza. Gracias, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2 de la tarde, por esta misma emisora.